Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 26 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Job, estaremos leyendo el capítulo 27 y 28, el libro de los Hechos, del capítulo 22, versículo 30, al capítulo 23, versículo 11, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 16 al 33. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Job, capítulo 27, versículo 1. Job continuó su discurso y dijo: Vive Dios, quien ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso que me ha amargado mi alma, que mientras hay aliento en mi vida y el hálito de Dios esté en mi nariz, mis labios no hablarán perversidad, ni mi lengua profetizará engaño. Lejos esté de mí de darlos la razón hasta que muera, no renunciaré a mi integridad. Me he aferrado a mi rectitud y no la cesaré. No me reprochará mi corazón mientras viva. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo el que se levanta contra mí. Porque qué esperanza tiene el impío, por mucho que gane, si Dios le despoja de su vida. ¿Escuchará Dios su clamor cuando le sobrevenga la calamidad? ¿Se deleitará en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré acerca del Todopoderoso Dios. No ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. Si todos vosotros lo habéis visto, ¿por qué os hacéis tantos vanos? Está en la porción de parte de Dios para el hombre impío, la heredad que los tiranos reciban de parte del Todopoderoso, aunque sus hijos se hayan multiplicado, será para la espada, y sus vástagos no se saciarán de pan. Sus sobrevivientes serán sepultados por la plaga, y sus viudas no llorarán. Se amontonan plata como el polvo, y se preparan ropa como barro. Él la preparará para el justo que se vestirá con ellas, y el inocente repartirá la plata. Como la araña edifica él su casa, como la cabaña que hace un guardia. Se acostará rico, pero dejará de serlo. Abrirá sus ojos, y todo habrá desaparecido. Los terrores lo alcanzarán como aguas, el huracán lo arrebatará de noche. El viento oriental lo levantará y se irá, así lo arrancará de su lugar. Dios descargará contra él y no tendrá compasión, y él se esforzará para escapar de su poder. Contra él batirá las manos y silbará contra él desde su lugar. Libro de Job, capítulo 28, versículo 1. Ciertamente la plata tiene su mina, y el oro un lugar donde lo refinan. El hierro se extrae del polvo, y el cobre es fundido de la piedra. El hombre pone fin a la oscuridad, y examina en los lugares más recónditos las piedras de la oscuridad y de las tinieblas. Abre sobacones en las minas, lejos de las poblaciones. Olvidados por el pie del ser humano, ahí se descuelga y se balancean. La tierra de la cual proviene el pan, pero cuyo interior se transforma como un fuego. En el lugar cuyas piedras son de zafiro y cuyo polvo es de oro. Es una senda de aves de rapiña que no conoce, ni jamás ha mirado el ojo del halcón. Nunca le han pisoteado fieras arrogantes, ni por ella caminó el león. El hombre extiende su mano hacia el pedernal y él trastorna de raíz las montañas. Abre canales de las rocas y sus ojos ven todo lo preciado. Detienen los ríos en sus fuertes y hace que los secretos salga a la luz. ¿Pero dónde hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella, no se halla en la tierra de los vivientes. El océano dice, ella no está en mí. El mar dice, tampoco está conmigo. Por ella no se dará el oro fino, ni por su precio se pesará la plata. No se puede pagar con ella con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. Ni el oro ni el cristal son comparables a ella. No será dada a cambio de objetos de oro fino. El coral y el cristal de roca, ni mencionarlos, pues el valor de la sabiduría es mayor que la de las perlas. No será comparado con ella el topacio de Etiopía, ni se puede pagar por ella con oro fino. ¿De dónde, pues, proviene la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? Está encubierto a los ojos de todo ser viviente, le está oculto a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, su fama hemos oído con nuestros oídos. Solo Dios entiende el camino de ella, Él conoce su lugar. porque él contempla los confines de la tierra y ve debajo de todos los cielos. Cuando él le dio peso al viento y determinó la medida de las aguas, cuando le dio estatutos a la lluvia y caminó al relámpago y truenos, entonces él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó, y dijo al hombre: ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Libro de los Hechos, del capítulo 22, versículo 30, al capítulo 23, versículo 11. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la cual era acusado por los judíos, lo desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todos los del Sanedrín en ellos, y sacaron a Pablo y lo presentaron delante de ellos. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy, y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te ha golpeado a ti, pared blanqueada. ¿Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, mandas que me golpeen? Los que estaban presentes dijeron: insultas al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuese el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte eran fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni los ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo: no hallamos ningún mal en este hombre, y que si hay un espíritu o un ángel que le ha hablado. Como hubo grande disensión, el tributo, temiendo que Pablo fuera despedazado, mandó a los soldados que se bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 16 al 33. Es mejor lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la ira. El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llama. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su padre. La insensatez es la alegría del falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su alma. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejos se realizan. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Al prudente el camino de la vida le conduce arriba, para apartarse al Seol de abajo. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma los linderos de la viuda. Los pensamientos del malo son una abominación a Jehová, pero las expresiones agradables son puras. El que tiene ganancias injustas perturba su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos expresa maldades. Lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra en el corazón, y una buena noticia nutre los huesos. El oído que atiende a la represión de la vida vivirá entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la represión adquiere entendimiento. El temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Padre, te damos gracias en esta mañana, y delante de ti nos presentamos, Señor, pidiendo, Señor, que perdone los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Permítanos presentarnos delante de ti, Señor, limpios, Padre, como tú te mereces, Señor. Gracias te damos, Señor, por recibirnos. Gracias, Señor, te damos por contestarnos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das diariamente de conocer y de entender y de escuchar tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado esa gran oportunidad, Señor, de conocerte como realmente eres tú, Padre, como tú quieres que te conozcamos, Señor, que tengamos una relación personal contigo, Padre, no con religiosidades, Señor, ni con ningún tradicionalismo, Señor, que no han hecho nada más, Padre, que separarnos de ti. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser buenas decisiones, Padre, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de seguirte buscando, Padre. Que no importa lo que venga, no importa las necesidades, no importa los problemas, Señor, que sigamos buscándote, Señor, fielmente, Padre. Porque sabemos que solamente tú nos puedes sacar, que solamente tú nos puedes levantar. Tú eres el único que nos puedes abrir puertas de oportunidades. Tú eres el único que puedes traer esas personas en nuestras vidas que van a venir a hacer bendición a nosotros, y tú nos vas a poner en el camino de ser bendición a los demás, Padre, también. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que últimamente se han suscrito a este podcast. Bienvenidos, esta es su familia virtual. Esta es la comunidad que los ama, aunque no nos veamos cara a cara, pero somos una comunidad. Si tienen alguna petición, alguna pregunta, algún comentario, pues no duden de mandaros un correo electrónico a la Biblia Diaria, más bien, perdón, bibliadiaria@gmail.com. Y a todos aquellos que pues han tenido la oportunidad de escuchar este podcast, pero no se han suscrito, recuerden que se pueden suscribir en nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Ahí están las instrucciones para cómo poderse suscribir a este podcast. Ahora, si ustedes utilizan el programa de iTunes y quieren suscribirse a este podcast, también lo puede hacer directamente en iTunes. Solo vayan a la tienda de iTunes en el programa, vayan a podcast y solamente escriban En Su Presencia, porque ese es el título de los podcasts en iTunes. Solamente escriban En Su Presencia y ahí nos van a encontrar, y se pueden también suscribir directamente desde allí. Ok, pues sin más yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.